Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, gracias por estar en sintonía del informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Gracias por acompañarnos en este repaso noticioso del acontecer de Centroamérica. Saludos a quienes nos escuchan por las diferentes emisoras, entre ellas las y los radioescuchas de Radio Volcán en Nicaragua. De inmediato, algunos titulares de la presente emisión. Las elecciones generales en Honduras han entrado en su recta final. Ese país centroamericano se enfrenta a un escenario electoral inédito. Las empresas que producen electricidad en Costa Rica reconocen que el cambio climático afecta a la generación de energía. Por tal motivo, llevan a cabo diversas acciones para mitigar y adaptarse a este fenómeno. El rechazo de Estados Unidos de aprobar la reforma migratoria genera múltiples reacciones en Guatemala. El número de migrantes guatemaltecos deportados aumentó en un 40%. En Honduras. Las elecciones generales en Honduras han entrado en su recta final. Ese país centroamericano se enfrenta a un escenario electoral inédito. En los comicios que se realizarán el domingo 24, se elegirán los niveles de presidente de la República y 3 designados presidenciales, equivalentes a vicepresidentes, 128 diputados al Congreso Nacional e igual número de suplentes, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 298 corporaciones municipales encabezadas por alcaldes, seguidos de sus cuerpos de regidores. La novedad es que en estas elecciones hondureñas participan 9 fuerzas políticas de distintas tendencias ideológicas. 4 partidos salen al escenario por primera vez después de la crisis política de junio de 2009, cuando a través de un golpe de Estado político-militar salió del poder el entonces mandatario Manuel Zelaya. Participan por primera vez la Alianza Patriótica Hondureña, que postula al ex jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez, un actor clave en el golpe de Estado de junio del 2009. El Partido Anticorrupción, que lidera el presentador de televisión Salvador Nasralla. El Partido Libertad y Refundación, liderado por Manuel Zelaya. Y el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia, que postula al activista de derechos humanos Andrés Pavón, en una alianza con el Partido Unificación Democrática. En la contienda electoral también participan las fuerzas políticas tradicionales. Les hablamos del Partido Nacional en el gobierno, su tradicional adversario, el Partido Liberal, además el Partido Libertad y Refundación Libre, que representa a la izquierda hondureña. En el ambiente preelectoral rondan las tradicionales acusaciones y contraacusaciones de fraude, las dudas sobre el financiamiento de las campañas que se aderezan con un nuevo componente, la sombra del crimen organizado y hasta las amenazas de muerte contra candidatos a cargos de elección popular. Amplía la noticia nuestro corresponsal Inmer Gerardo Chévez desde Honduras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos y amigas de Voces Nuestras. Sobre el tema nos habla el politólogo hondureño Elvin Hernández. Elvin, ¿qué tal? Les saludamos. Bueno, si no quisiera resumir el ambiente, hay un poco de entusiasmo, incertidumbre y miedo. O sea, yo lo resumiría en esas 3 palabras. Es decir, hay un poco de entusiasmo porque hay una posibilidad real de hacer ruptura con el bipartidismo, creo yo. Y eso, y hay un entusiasmo que se expresa en las movilizaciones de cierre de campaña, digamos, ¿no? Es decir, este fin de semana fueron como la demostración de fuerzas finales y donde la fuerza política principal que tiene las posibilidades de hacer ruptura lo demostró. Es decir, Libre demostró en su cierre de campaña su capacidad de movilizar más gente que el Partido Nacional, que es el segundo más fuerte, digamos. Entonces, eso te genera entusiasmo en el electorado. Es decir, que hay una posibilidad real, histórica, de hacer ruptura con el partidismo. ¿Hay un enfrentamiento entre derecha e izquierda y la lucha por el poder? Ahí viene el otro punto. Es decir, la incertidumbre, digamos, y el miedo que te lo genera esa confrontación que hay de ese discurso del enfrentamiento, digamos, de 2 proyectos políticos, el que representa Juan Orlando Hernández y el que representa Zelaya, Xiomara Castro, que es como 2 proyectos políticos distintos. el de Juan Orlando, que representa a la oligarquía hondureña y las transnacionales, y el proyecto de Xiomara Castro, que representa a los movimientos sociales y al ciudadano de a pie, digamos, a las necesidades de las comunidades, a las mujeres, a los jóvenes, y que se enfrentan a esos dos proyectos, ¿no? Es decir, el miedo está en el tema del fraude, pues. O sea, la gente tiene temor porque en el caso de Juan Orlando, toda la institucionalidad está bajo su control. Es decir, llámese Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional, Tribunal Superior de Cuentas, el mismo Tribunal Supremo Electoral. Es decir, son instituciones que tiene bajo el control Juan Orlando. Y son las mismas que se mantuvieron en el golpe de Estado. O sea, son las mismas que vienen del golpe de Estado y son las mismas que van a vigilar el proceso electoral, ¿ves? Entonces, eso genera un poco de miedo e incertidumbre, ¿no? ¿Y qué podría pasar? Uno prevé que puede haber violencia en cualquiera de los dos escenarios. O sea, gane Juan Orlando Hernández, puede haber violencia. Gana Xiomara Castro, va a haber violencia. ¿Por qué? Bueno, si gana Juan Orlando Hernández, es confirmar que hubo fraude electoral. Por tanto, todo el movimiento, todo el electoral, todo el movimiento de gente, pues, que representa Libre, va a salir a la calle a denunciar ese fraude electoral, ¿no? Es decir, y a decir, y a no reconocer al nuevo candidato. Eso va a hacer que Juan Orlando Hernández mueva esto de la policía militar, que el fin principal viene por ahí, de esa policía, para contrarrestar a punta de fuerza, de violencia, a ese elector que salió a defender a su voto. Gracias, Elvin. No, con gusto estar aquí. Gracias al politólogo hondureño Elvin Hernández con este informe. Desde los estudios de Radio Progreso en Honduras, retornamos a control principal de Voces Nuestras. Análisis, entrevistas, coyuntura, opinión, noticias y mucho más en La Hora de los Movimientos Sociales. Sintonícenos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en 107.1 FM Radio Actual. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual y Radio Pampa. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. En Costa Rica. Las empresas que producen electricidad en Costa Rica reconocen que el cambio climático afecta la generación de energía. Por tal motivo, llevan a cabo diversas acciones para mitigar y adaptarse a este fenómeno. El detalle con la periodista Natalia Rojas. La generación de energía en Costa Rica responde a un modelo solidario que lleva electricidad a casi la totalidad de la población. Pero este servicio sufre los impactos del cambio climático, lo que lleva a las compañías encargadas de su producción a buscar alternativas para enfrentar el problema. En este país hay 8 empresas que participan en la producción y distribución de electricidad. Dentro de estas se encuentran 4 cooperativas que brindan energía a zonas rurales. El gerente general del Consorcio de Cooperativas Eléctricas de Costa Rica, Eric Rojas, explicó que el cambio climático hizo que estas entidades plantearan iniciativas para la protección de cuencas en zonas con proyectos hidroeléctricos, como la reforestación y campañas de ahorro de energía. En los recibos eléctricos que cada asociado paga, las asambleas, que son grupos de asociados, han tomado la decisión de hacer un aporte adicional. Puede representar medio dólar. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en Copelesca, que es la zona norte del país, una cooperativa relativamente grande, son casi 70 mil asociados. Eso hace un fondo interesante que les ha permitido comprar terrenos en las partes altas de las montañas, donde están las nacientes, para proteger los mantos acuíferos, no solo que llevan agua a las centrales hidroeléctricas de las mismas cooperativas, sino para proteger el agua que consumen los asociados. Rojas mencionó que debido a los efectos del cambio climático, se esperan más lluvias y derrumbes en los proyectos energéticos. En consecuencia, los embalses y equipos de generación de energía se verán perjudicados. Por otra parte, los veranos más largos también afectan la producción de energía. Además, los ríos comienzan a arrastrar sedimentos, lo que contamina el agua y provoca que la disponibilidad de dicho recurso para producir la electricidad sea menor. La encargada de comunicación de Ecoope Guanacaste RL, Marisol Arias, comentó que las compañías de generación de electricidad buscan ser partícipes en el desarrollo de Costa Rica, aunque no sea tan rentable llevar energía a regiones alejadas. Por eso, también incluyen dentro de su trabajo planes de concienciación con el fin de actuar frente al cambio climático. Primero la educación, a través de campañas con los niños en las escuelas, con material educativo, también lo que es inversiones en nuevos proyectos de generación eléctrica. Por ejemplo, tenemos una central hidroeléctrica operando, también tenemos un proyecto eólico en ciernes, en investigación, tenemos uno de biomasa. Es decir, queremos generar una matriz energética basada solamente en fuentes renovables. Aparte tenemos el solar, que en nuestra zona de influencia tenemos una cantidad bendecida de sol casi todos los 365 días del año. Es un crimen no poder usar esta energía y queremos utilizarla de una forma que pueda llegar e impactar, pues aprovechando los recursos naturales de forma sostenible. Las personas vinculadas al campo de la generación de electricidad concuerdan en que debe darse un esfuerzo integral de todas las empresas energéticas para proteger los recursos naturales. La utilización de fuentes alternativas y el uso de tecnologías eficientes son vitales para que en el nivel nacional las acciones tengan resultados positivos, coincidieron. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. En Panamá. Recientemente, en este país, en un operativo policial, murieron dos personas menores de edad en medio de un tiroteo. Organizaciones exigen al gobierno derogar la Ley 74, en la cual se prohíbe imponer sanciones preventivas o medidas cautelares a los policías que cometen alguna infracción a la ley. El detalle con nuestro corresponsal en Panamá, Pallín Atencio. Así es, Laura, tal como lo has dicho, el tiroteo a manos de agentes de la Policía Nacional de Panamá, del cual salieron heridas una profesora de la universidad, su madre y hermana, y muerte de 12 menores de edad de origen hindú, catalogados por la policía como hechos confusos, cuando realizaban operativos, revivió las voces de los miembros de la sociedad civil de Panamá, que exigen una vez más que se derogue la Ley 74, que da privilegios a la Policía Nacional. El sociólogo panameño Víctor Jordán considera necesario la derogación de la Ley 74, pues se blinde y exime a los agentes de la Policía Nacional de cualquier responsabilidad en los que estén involucrados. Resulta que la Constitución Política de Panamá establece que en el artículo, en uno de los primeros artículos, habla de que no se permitirá el ejército en el Estado panameño. Sin embargo, estas palabras parecieran que no son entendidas por los organismos, tanto de la Corte como los organismos de seguridad, ni la política del Estado, porque lo que estamos viendo a todas luces y en todos los niveles es precisamente la militarización de todo lo que se llama el Estado panameño. Y con esto también hay tras de fondo la imposición de un modelo económico neoliberal cada vez más, podríamos decir, cada vez más dañino. Aquilino Pinto, representante del Partido Panameñista, hizo un llamado a las autoridades a que las investigaciones por ambos accidentes se realicen de forma transparente, porque están violando los derechos humanos de las personas. Y como en los últimos días la misma policía ha atacado a algunas familias, incluso primero mataron a dos niños, a un niño de 2 años, a una muchacha de 15 años, unos indostanes que venían de paseo a una playa, los interceptaron en la carretera, los balearon, y recientemente una familia, 6 creo que iban ahí, unas mujeres, y también fueron baleados por la policía, disparando 27 veces. El carro está impactado de bala por cantidades de bala, 27 tiros le dispararon, y una señora fue interceptada con 2 tiros, 2 proyectiles en la pierna. Entonces, Esta situación es preocupante porque ya no solamente uno ve el peligro en aquella gente que pudiéramos decir, bueno, los maleantes, los sicarios o este tipo de bandas que se forman, esto ya no estamos, o sea, eso es una realidad. Aquí existen en Panamá, según las últimas encuestas, más de 280 bandas criminales. Que la gente ya no puede salir tranquilo de su casa porque alguien en el camino lo puede atacar. Pedro Pérez, ex policía panameño y actualmente jubilado, sostiene que esta situación en que agentes de la Policía Nacional se ven involucrados genera en los panameños desconfianza en la institución que está llamada a brindar seguridad. En nuestro país se ha acostumbrado ahora de que ponen gente en algunos puestos como el que hay ahora mismo en la policía, donde no conocen de lo que es un hombre uniformado, hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede hacer las cosas. Y por eso se están haciendo tantas cosas malas con la ciudadanía. Que ayer decían la dictadura, y decían de eso, ¿por qué si en la dictadura se hacían cosas malas, por qué ahora se están haciendo peores? Señores, pongan cada cual, como se decía antes, cada loro a su estaca. La ley 74 no permite a los jueces o fiscales imponer una sanción preventiva o medida cautelar a los policías, tal y como lo cumplen los civiles cuando cometen una infracción. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. El informativo Voces Nuestras se escucha en Panamá por Radio Veraguas, en Guatemala por Radio Caguinaquén y Radio Universidad San Carlos. En Guatemala. El rechazo de Estados Unidos de aprobar la reforma migratoria genera múltiples reacciones en Guatemala. El número de migrantes guatemaltecos deportados aumentó en un 40%. Amplía esta información nuestro corresponsal Luis Ovalle. Hola amigas y amigos. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, lamentó que Estados Unidos no apruebe este año la reforma migratoria. El mandatario espera que haya condiciones adecuadas lo más pronto posible para que vuelva a ser un punto de importancia como lo ha sido para Barack Obama. La reforma migratoria beneficiará a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que hayan cumplido una serie de requisitos, como no contar con antecedentes penales y no haber ingresado al país antes del 31 de diciembre de 2011. Al respecto, Eric Maldonado, experto en migraciones y ex viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, atribuyó la negativa al contexto político que se vive en Estados Unidos. De hecho, el porcentaje de aprobación del presidente Obama bajó a un 39% en el presente mes. Entonces, tenemos que ser realistas que es un momento en el cual la discusión política en Estados Unidos lamentablemente se enfoca a otra temática. El presidente de Estados Unidos, que fue el principal impulsor junto con el Senado este tipo de iniciativas, en este momento está debilitado políticamente y esto hace que nos estemos encontrando en una situación bastante delicada. Paul Brieri, presidente de la Comisión del Migrante del Congreso de la República de este país, coincidió con Maldonado y destacó. Pienso también que es un tema puramente político. Está bien, son 201 demócratas contra 234 republicanos en la Cámara de Representantes. Hay elecciones de medio término el otro año. Muchos congresistas, su electorado es puramente latino, en los estados muy latinos, donde tal vez el 50% o 40% de su padrón es latino. Entonces puede ser en determinado momento un tema o un punto político para entrar a discusión de parte de los republicanos el otro año. Finalmente, Maldonado destacó que habrá que trabajar en otras opciones como el TPS. La reforma migratoria era un tema de política interna de Estados Unidos donde no teníamos la posibilidad ninguna de incidir directamente. Sin embargo, en lo relativo al TPS sí existe la posibilidad de que exista un cabildeo, que exista un lobby que se ha iniciado, existió desde Ágata, se dio posteriormente después de la tormenta 12E, entiendo que se hizo después del terremoto que lamentablemente ya cumplió un año en San Marcos. Creo que sí, ahorita se deben retomar muchos de los aspectos propositivos, aspectos más allá de la acción meramente reactiva, que también es legítima. El número de deportados ha aumentado en un 40%. De 31.000 que se produjeron en el 2011, pasamos a 51.000, que se prevé será el número con que finalice este año, concluyó Eric Maldonado, analista del tema de migrantes y ex viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En El Salvador. El gobierno salvadoreño apuesta a la entrega de paquetes agrícolas. La propuesta pretende mejorar las condiciones de las y los agricultores. Más información con nuestra corresponsal Rosailda Rivas. Hola compañeros y compañeras, nuevamente estamos para compartir información desde El Salvador. En este país, el 55% de las mujeres representan la fuerza económica, representada con un 20% en la zona urbana y un 30% en el campo. Sin embargo, solo el 5% tienen derecho a la propiedad. A pesar de este escaso acceso a la tierra, desarrollan actividades productivas como la siembra de legumbres, hortalizas y frutas. El número de inscripciones para recibir los paquetes agrícolas sigue siendo mayor de hombres que de mujeres. Sin embargo, muchas de las féminas son beneficiadas aunque no estén inscritas en la lista. El beneficio lo reciben a través del esposo o compañero de vida. El resto lo reciben directamente cuando son madres solteras. Mujeres de Jiquilisco, departamento de Usulután, el segundo municipio más grande en territorio y población, destacan la importancia del apoyo que han recibido de este gobierno. He sido beneficiada con esos, con los paquetes agrícolas que me los han dado. ¿Qué piensa usted de ese apoyo que está dando el gobierno? Bueno, yo me siento feliz, me siento con alegría porque siempre ese gobierno, si queda el siguiente gobierno que está propuesto, pues sabemos que vamos a hacer lo mismo. Bueno, que está muy bien la ayuda porque los dan la semilla, los dan un quintal de abono, que todo eso es una ayuda para uno de pobre, pues porque ya el resto ya es menos comprarlo. Es que para mí es que no quisiera que esto se terminara, que siguiera adelante con los pobres, porque sí le estamos muy agradecidos al gobierno con la ayuda que los hace. Las iniciativas económicas y productivas se han desarrollado a nivel nacional, han dado resultados para la Asociación Salvadoreña de Productores Agrícolas. La entrega de paquetes agrícolas ha ido en aumento en los últimos 4 años. Este 2013, el gobierno de Mauricio Funes Cartagena ha beneficiado a más de 300.000 agricultores y agricultoras. Por primera vez en 24 años, la agricultura recibe la atención debida con la donación de paquetes de semilla y abono que ha mejorado la calidad de vida de los salvadoreños y salvadoreñas. La producción en total cubre las necesidades del sector campesino y en el mercado que ha permitido una reducción en el precio de la canasta básica, indispensable para la subsistencia de la dieta salvadoreña. 375.000 familias campesinas pobres han sido beneficiadas, lo que ha permitido cultivar más de 300.000 manzanas de tierra y cuya cosecha representa más del 80% de la producción a nivel nacional. Amigos y amigas, hemos llegado al final de este reporte desde El Salvador para la revista informativa Voces Nuestras, su amiga Rosailda Rivas. En Costa Rica. Organizaciones a favor de los derechos humanos promueven una iniciativa para aprobar el matrimonio igualitario en Costa Rica. Consideran que este país ya está listo para discutir el tema del reconocimiento de las uniones entre parejas del mismo sexo. Retomamos de nuevo transmisión con nuestra compañera, la periodista Natalia Rojas. Grupos sociales recolectan firmas para presentar un proyecto de ley por iniciativa popular que busca legalizar el matrimonio entre parejas homosexuales en Costa Rica. La propuesta se une al proyecto de sociedades de convivencia que se encuentra en la Asamblea Legislativa y que reconocería las uniones de hecho. La iniciativa es impulsada por el Frente por los Derechos Igualitarios, FDI, instancia que reúne a colectivos, activistas, estudiantes y partidos políticos que trabajan por los derechos humanos de toda la población.